Mi nombre es Patricio Villani, soy delegado general adjunto de la Junta Interna de ATE Promoción Social. Estamos en la calle con las compañeras y los compañeros de la Junta Interna porque entendemos que es una obligación en este contexto en donde el gobierno implantó un cuerpo en la provincia de Chubut, que siendo o no siendo Santiago Maldonado demuestra el cinismo y la falta de respeto hacia los derechos humanos que tiene este gobierno, y creemos que la necesidad es poder ganar las calles, desde los lugares de trabajo, del estudiantado, de los barrios, porque sabemos que ganando las calles, como nos enseñaron las madres, por eso estuvimos hoy en las rondas con ellas, que ganando las calles es la única manera que vamos a conseguir justicia y castigo a los culpables. Y además es la manera de transmitir nuestra historia, la historia de nuestro pueblo, que a través de la lucha ha conseguido todos los derechos que tenemos hasta ahora, y también debemos ponernos a pensar y organizarnos para luchar y defender todo lo que nos quieren arrebatar este gobierno de ricos, de empresarios, que están claramente dispuestos a avanzar por todo. Y como están dispuestos a avanzar por todo, tenemos que ser conscientes, y nosotros en unidad, en solidaridad, tenemos que enfrentarlo, tenemos que frenarlo y construir nuestro proyecto político, que sea un proyecto político que de veras sea para todas y todos, y que de veras busque una sociedad sin explotadores ni oprimidos. Mi nombre es Daniel Rapanelli, soy secretario general del Sector de Ensenada, y como otros sindicatos multicolor nos hemos hecho presentes acá para reclamar, por supuesto, justicia por Santiago, su aparición con vida, y fundamentalmente para reclamar que se vaya Bullrich y todos los responsables del encubrimiento de este hecho monstruoso que ha sido el secuestro de Santiago Maldonado por la gendarmería y con el encubrimiento del gobierno. Esa es la razón por la que estamos acá, para pedir justicia. Fernando Pedernera, secretario de prensa del CIPREVA, delegado de los trabajadores de Radio Nacional Buenos Aires. Y bueno, estamos acompañando la Ronda de las Madres con un reclamo especial, que es por Santiago Maldonado, como lo venimos haciendo desde su desaparición, donde denunciamos que no se permitía el ingreso de la prensa a hacer las coberturas cuando fue la fatídica represión de aquel día en que desapareció Santiago Maldonado. Hoy también seguimos exigiendo la aparición con vida, y acaso con la esperanza de que, como dijo el hermano de Santiago, Sergio, pese a que los documentos de Santiago estaban en el bolsillo de ese cuerpo que apareció en el río Chubut, nosotros esperamos que se confirme que no es, que se siga investigando y que finalmente pueda aparecer con vida. Estamos, como siempre, en la plaza, en la calle. Es una característica de este sindicato, estar al lado de los trabajadores, siendo parte del movimiento obrero. Hola, soy Alejandra de la Garganta Poderosa. Bueno, estamos acompañando acá esta ronda de las madres de Plaza de Mayo, y exigimos la aparición de Santiago Maldonado, por supuesto con vida. Lamentamos el cuerpo que se encontró, pero bueno, queremos que esto se esclarezca lo más antes posible. Y por supuesto pedimos respeto para la familia, sobre todo, y que todo transcurra en paz. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Matías Lebonián, soy militante de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional. Nos encontramos una vez más en nuestra plaza para acompañar a la familia de Santiago Maldonado, para presentarnos como nos presentamos en cada una de las luchas del pueblo en general, que no solo encubrieron y garantizaron la impunidad en la desaparición del caso de Santiago, sino que también, y sobre todas las cosas, priorizaron correr el eje de la discusión que se halla detrás, que es qué era lo que estaba haciendo Santiago, por qué causas, y cuáles son los intereses, por lo tanto, que defienden las tribunas de gobierno, los medios hegemónicos, para garantizar esta impunidad, este encubrimiento y también el ajuste que vivimos en curso.